Últimamente, el Instituto de Elaboración de Resina de Corea estableció el nuevo proceso de producción del césped artificial y así abrió la clara perspectiva para producirlo en gran escala con la fuerza y técnica nacionales. Este césped artificial satisface todos los índices de la norma de calidad establecida por la FIFA.